Dame, Vicky, ¿quién las recibió en la legislatura? Bueno, en la legislatura hemos entrado los familiares con algunas de las representantes del movimiento de mujeres. Nos han recibido 6 legisladores en una sala de reuniones, nos han escuchado. Hemos dejado allí una nota pidiendo que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica. Y hemos dejado 10.000 firmas que la Casa de las Mujeres Norma Nassif venía juntando en la peatonal y en distintas actividades con nuestros silbatazos para que se declare la emergencia. Así que bueno, esperamos respuesta. Ellos se han comprometido a convocarnos, a discutir entre ellos cuáles serían las formas legales y parlamentarias para que se declare la emergencia. Han hablado los familiares, han contado su situación, de manera tal de que hay como un conocimiento real de la problemática. Hemos planteado sobre todo que la emergencia debe resolver refugios, debe resolver subsidios para las mujeres más humildes que no pueden irse de su casa, debe resolver la aplicación de los protocolos de frente a la violencia sexual que actualmente tenemos pero que no se aplican, por un lado por desidia, por otro lado por desconocimiento de muchos profesionales de la salud, porque los servicios de salud de la provincia no dan abasto y no pueden resolver, entre las miles de problemáticas sociales que tenemos hoy, cuáles serían los caminos para que esté claro cuál es el circuito de asistencia. Nosotros insistimos en eso, que debe haber un circuito conocido por todas las mujeres, dónde debe ir, cuáles son los pasos. Actualmente está en la burocracia que las mujeres que se animan a denunciar, que registran las oficinas, las denuncias, pero no tenemos registro de cuáles causas de esas han sido completadas, detenidos sus golpeadores, resueltas las necesidades de las mujeres. Entonces de eso se trata la emergencia, de que haya real atención a las víctimas de violencia. Vicky, ¿ustedes recibieron alguna respuesta la primera vez que dejaron el petitorio? No, no hemos recibido respuesta ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo. Estuvimos esperando que nos convocaran, que nos dijeran cuál había sido el trámite, cómo se llama, el recorrido de esta firma que hemos dejado, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Esperamos que con esta marcha se pongan las pilas. Y el objetivo de esta marcha también tiene como fin que la emergencia nacional llegue a declararse para el 25 de noviembre. Esa sería nuestra propuesta, o sea, de acá hasta el 25 de noviembre, continuar con las acciones callejeras, con la movilización de las mujeres en distintos municipios, en distintas localidades, para que efectivamente se declare la emergencia en algún lugar que dé cuenta de la trascendencia que tiene la problemática y que por otro lado dé cuenta de la importancia que le dan quienes están en el poder hoy a las problemáticas de las mujeres. Otra consulta, ¿ven que va en el camino desde la erradicación de la violencia sexual, digamos, la ley aprobada recientemente de Protocolo Cero? Mira, es una ley que tiene una buena intención, diríamos. Hay que ver cómo se instrumenta, porque lo que ha pasado en los lugares donde se llega a esta ley es que los prostíbulos pasan a ser clandestinos en departamentos, o sea que es una problemática profunda. Yo creo que es una buena medida, una ley que efectivamente se declare, se apruebe esa ley. Hay que ver cuál es su reconocimiento después y la implementación de las leyes, porque ahí hay un tema de la connivencia de la policía, de la connivencia del Poder Judicial, que ha hecho que los casos de trata no lleven nunca a buen final.